Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. Avanzamos con más información y es que tenemos buenas noticias para los amantes del deporte de las alturas. Es que en el gimnasio cubierto Wilbaldo Zabaleta se estará realizando los juegos amistosos de cara a la venidera Liga de Baloncesto a Carigua. Estos juegos preparatorios serán el sábado 13 de julio y comprenden 6 partidos comenzando a las 6 de la tarde. Mamanico Sport se enfrentará a Búfalos de Barrio América. Luego Andrea Chopi se las ve irá contra Transporte Urbina. Tim Baraure lo hará contra Enigma. Frappé Marque versus Lobos. Gigantes de la Tapa recibirán a Tim Cibeli y K Carnes contra Albarigua. La información la aportó el profesor Naudi Suárez, uno de los organizadores de estos juegos preparatorios, quien además aseguró que el próximo domingo 21 de julio continuarán las actividades. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo @interesdeportivo.